Dar amor, lo sé, pero no funciona. Mostrar piedad, lo sé, pero no funciona. Eliminar el yo, lo sé, pero no funciona. Acabar con el deseo, lo sé, pero no funciona. Poner la otra mejilla, lo sé, pero no funciona. Vivir el hoy y no el mañana ni el ayer, ya lo sé, pero no funciona. ¿Qué hacer entonces? No lo sé y no funciona. Yo quiero, yo no quiero, yo aguanto, yo me olvido, yo digo no, yo niego, yo digo será inútil, yo dejo, yo desisto, yo quisiera morirme, yo, ¿qué es eso? Medias, las gafas medio limpias, el perro todavía no me ha ladrado, el camarero aún no me ha pedido el dinero y el pájaro aquel aún no ha empezado a cantar. Puede que este sea el mejor momento de mi vida y que yo no lo sepa nunca. Además, podría estar atropellándome un coche, pero estoy aquí, en el limbo, y a eso, solo a eso, aspiro. De pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Libertina y sin manías, sus amantes mantenían su pisito de estudiante, pero eso sí, era muy decente, sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida. Sí, Natalia, por el lado más bestia de la vida. El aburrimiento, ya lo sabéis, el aburrimiento puede matar a un hombre. Jaimito el camellito, nunca. Existen diversas soluciones como el dinero, las mujeres, el alcohol, el sexo, las drogas y el arte, pero ninguna de ellas está al alcance de los habitantes del limbo, como se puede comprobar. Conmigo, Jaimito. Y por eso, precisamente, estamos aquí. Pero tú, ¿cuál es tu excusa? La culpa no es de tu papá, que la tiene tu mamá. ¿Qué pelo más raro tiene? ¿Qué pasa más colorada? Que siendo tu padre un blanco, tú saliste en nada. ¿Qué pelo más raro tiene? ¿Qué pasa más colorada? Que te pintaste de rubia y tú eres una java. ¿Qué pelo más raro tiene? ¿Qué pasa más colorada? Estás pasando por blanquita, ¿y tu abuela dónde está? ¿Qué pelo más raro tiene? ¿Qué pasa más colorada? Sí, el horizonte es un muro entre tus cejas, ya lo sabes. Palabras desde el limbo. ¿Qué pelo más raro tiene? ¿Qué pasa más colorado? No te pongas manto tarza, te vas a quedar rapa. ¿Qué pelo más raro tiene? ¿Qué pasa más colorado? Siempre te di con peineta y tu pachita estira. ¿Qué pelo más raro tiene? ¿Qué pasa más colorado? En que nos gustaría recluir a todos los niños de anuncio y solicitar con urgencia el retorno al barrio de los trileros. soñamos con niños armados hasta los dientes que se aproximan a las orillas del Támesis, fusilan a docenas de viejecitas, se ponen a jugar con sus sombreros y entierran en los parques los trozos rotos de las vajillas para tomar el té. Hay días, hay, en que agonizamos por ciertas entrepiernas. Y hay días en que nos gustaría ver una flota de cayucos y pateras amarrada con garfios a la fachada de la catedral. Recordarlo, consúltalo. El diccionario del limbo. Paciencia, forma leve de la desesperación que se presenta normalmente disfrazada de virtud. Palacio, residencia de los altos dignatarios de las iglesias cristianas. El fundador de la religión, sin embargo, vivía casi siempre a la intemperie y en los bordes de los caminos, para que luego digan que no se progresa. Pandemonium, literalmente el lugar donde están todos los demonios. Pero la mayoría de ellos han huido de allí y se han refugiado en la política y en las finanzas. El espacio vacante se utiliza ahora como salón de conferencias. Panegírico. Loa a una persona que o bien cuenta con las ventajas de la riqueza o del poder, o bien está totalmente muerto. Pantalones, prenda inferior del macho adulto civilizado. Ahora los usan también las mujeres, que cada vez se parecen más al macho adulto civilizado. Pañuelo. Pequeño retal cuadrado utilizado en diversos cometidos innobles de la cara. Es útil sobre todo en los funerales para ocultar la ausencia de lágrimas. En las regiones menos civilizadas, la gente se las apaña con la manga. Pareja. Dos del mismo tipo, como dos ases, dos reyes o dos sietes. En la actualidad, la palabra se usa también para designar un mínimo grupo humano de dos personas compuestas por dos verdugos y dos víctimas. Pasado, mínima fracción de una parte de la eternidad de la que tenemos un escasísimo conocimiento, aunque nos creemos que lo sabemos todo. Una línea en movimiento perpetuo llamada presente lo separa de un periodo imaginario llamado futuro. En general, el pasado está oscurecido por la desilusión y el dolor, mientras que el futuro reluce con los colores de la felicidad y de la alegría. A esa manera tan estúpida de pintar el tiempo se le llama esperanza y en la actualidad es una mercancía de muy bajo coste que nos venden los políticos, los expertos, los periodistas y los funcionarios para justificar su posición en el mundo. Patriota, bobo manejado por los políticos y utilizado por los conquistadores. Patriotismo, último refugio del idiota. Dícese también de un tipo de basura combustible siempre a punto para que le aplique una antorcha cualquiera que abrigue la esperanza de iluminar su propio nombre. Pavo, ave de gran tamaño cuya carne, cuando se la come en ciertas fiestas religiosas, tiene la curiosa propiedad de contagiar la fe en la familia. Pelmazo, persona que habla cuando nos gustaría que nos escuchara. Digan lo que digan, es un mal momento. Que manda mentira, comanda. Dicen que significa un nuevo nacimiento, un nuevo día, una nueva oportunidad. Mentira, mentira, la mentira. Pero todos los amaneceres son iguales y solo has nacido una vez y solo tienes una oportunidad. No, no, no hay nada más. El hombre, dicen, se desgarra en los símbolos. El amanecer no es más que una vuelta geométrica, una repetición astronómica, una regularidad cotidiana. De la vida, como sabes, no vuelve atrás, ni es circular, ni mucho menos se repite. ¿Qué es una vaca? Ejercicio de redacción escrito por un niño y que se conserva en el Museo Pedagógico de París. El tema propuesto era describir un mamífero o un ave. El pájaro del que voy a hablar es el búho. El búho no ve de día y de noche es más ciego que un topo. Además, como no sé gran cosa del búho, continuaré con otro animal que voy a elegir, la vaca. La vaca me parece que es un mamífero. Tiene, eso sí, 6 lados. El de la derecha, el de la izquierda, el de arriba y el de abajo. El de la parte de atrás tiene un rabo del que cuelga la brocha. Con esa brocha se espantan las moscas para que no caigan en la leche. La cabeza de la vaca sirve para que le salgan los cuernos. Y además, porque pobre vaca, la boca la tiene que tener en alguna parte. Los cuernos son para combatir con ellos. Por la parte de abajo tiene la leche. Está equipada para que se la pueda ordeñar. Cuando se le ordeña, la leche viene y ya no para nunca. ¿Cómo se las arregla la vaca? Nunca he podido comprenderlo, pero cada vez la leche sale con más abundancia. Y el marido de la vaca es el buey. El buey no es un mamífero. La vaca no come mucho, pero lo come 2 veces, así que ya es bastante. Cuando tiene hambre, muge, y cuando no dice nada, es que está llena de hierba por dentro. Además, a la vaca las patas le llegan hasta el suelo. Las vacas tienen el olfato muy desarrollado, por lo que se les puede oler desde muy lejos. Y por eso es por lo que sé que el aire del campo es tan puro. Nosotros, que continuamos relacionados con una humanidad que se obstina en pensar, en escribir y sobre todo en publicar, el crecimiento de nuestra biblioteca empieza a ser un problema. Por eso, en el día de hoy, damos la bienvenida al limbo al Capitán Nemo. Como sabéis, el mundo terminó para él el día en que su Nautilus se sumergió por primera vez bajo las aguas. Ese mismo día, el Capitán Nemo había comprado sus últimos libros y desde entonces quiso creer que la humanidad por fin había dejado de escribir. Aquí, en el limbo, esperamos que el Capitán Nemo nos acompañe el día que apaguemos la tele, dejemos de leer periódicos y nos comportemos como si los hombres hubieran dejado ya de jugar al fútbol, de convocar elecciones, de bombardear ciudades, de conmemorar fechas históricas o de ganar o perder en premios y concursos. Ese día que ya esperamos con impaciencia, nosotros también nos sumergiremos bajo las aguas. Estás desde el limbo, un instante efímero en el curso monótono del tiempo. Hablar de ficción, será preciso que con vuestras palabras aniquiléis toda referencialidad. Si queréis hablar de simulación, será preciso que vuestras palabras se rían del sentido sin dejar de ser completamente verdaderas. Si lo que queréis es hablar de seducción, será necesario que vuestra lengua pervierta cualquier cosa mediante vías múltiples y elípticas. Pero si lo que queréis es simular la ficción de la seducción, sintonizad cada martes Contrabanda en el 91.4 de la FM para escuchar. Canta, bebes estrellas, hombre, te devoras la noche mientras cantas, desdeñando el cielo de Dios de la sonrisa. Bebes, tu boca canta, en la más pura ley número blanco, hondo número blanco y entregado, a la mano de piedra, a la mano del resplandor inerte, a la del canto y cantas, y he aquí que la vida, he aquí que la muerte, su tijera cansada. Oh número blanco y piedra, tigre florido, almendra de amargura. ¿Qué canta así, qué busca? ¿Qué busca así, qué salta? De la boca del verde controlado, de la boca de ver, de la del verde, de la de verde canto y paz y blanca piedra. ¿Qué busca así, qué canta así, qué acento? Oh número blanco y piedra, tarea sin grandeza. Amarga obra, escuela de silencio. Algo lo que me invade. Contigo. por qué preguntas. Después de rastrear fatigosamente varios documentos administrativos, hemos intuido una clasificación de animales casi tan absurda como esa famosa de Borges con la que Foucault comienza Las palabras y las cosas. Y que sepáis que para la legislación vigente los animales se clasifican en... Animales sobre los que se hacen apuestas. B. Animales cuya caza está prohibida desde el 11 de abril hasta el 15 de septiembre. C. Ballenas encalladas. D. Animales cuya entrada al territorio nacional está sometida a cuarentena. E. Animales en copropiedad. F. Animales disecados. G. Animales que pueden contagiar la lepra. H. Perros lazarillos. Y animales beneficiarios de herencias importantes. J. Animales que pueden ser transportados en el metro o en el ferrocarril. K. Perros perdidos sin collar. L. Yeguas presumiblemente preñadas. M. Animales beneficiarios de herencias. N. Etcétera, etcétera, etcétera. Con poca fortaleza física ya y escasas dotes para el civismo y la ciudadanía, confiesa que le gusta hablar con gran entusiasmo e ilusión sobre su jubilación, pero cuando acaba la conversación se queda como temblando y se apaga el regocijo. Que le asusta cada día más no poder salir del laberinto construido por él mismo, con las ideas y los sentimientos más extraños e inverosímiles, cazados, pescados o robados, vaya usted a saber dónde, de quién o con quién. Y que, pese a todo, no ha cesado ni cesará de batallar, aunque solo sea en y con su imaginación, contra todos y cada uno de esos imbéciles que hacen del civismo, de la ciudadanía, de la transparencia y de la participación una cuestión obligatoria moralmente e intelectualmente. Ellos son hoy los amos. ¿Me explico? Yagle, the funny cobamba, Muneco Bake, Munequiani won't don't suborom, the doton, summer home. The Wakigli got no, so you walk to it, Dingaton, suborom. The Bugilis will be guiding a new ton, Bamba Sani, the begin to Baba. Do you hear me, Father Bamba? They hear you, Father Bamba. Do you hear me, Father Bamba? They hear you, Father Bamba. De este programa, como de todos nosotros, solo quedarán partículas, espasmos en el aire, algunas cenizas frías y flechas de vacío. Algunas ausencias son claramente beligerantes. Por ejemplo, retirarse al limbo es luchar contra el asedio de lo estúpido. Y eso que aquí en el limbo ya hemos tirado la toalla y nos secamos las manos con trapos sucios. Ya sabéis que aquí en el limbo nos estrellamos contra los hechos. Ya lo sabéis, todos los martes, una y otra vez. Y ni siquiera confiamos ya en que algún día los hechos se rindan ante nuestros embates y se deshagan en polvo. Los habitantes del limbo, ya sabéis, nos preguntamos sobre las mil maneras en que el beneficio se cruza con la muerte. Nos preguntamos también por la ropa interior de los funcionarios de prisiones, por el orden de las cosas en los grandes almacenes, por el uso pacífico de la hojalata, por el sentido común de las bombas de racimo y por cómo se reparten los panes y los peces. Cementerios civiles y edificios abandonados, y a la vuelta apedrear escaparates. Habría que recordar además que ni todos los amaneceres son esperanza, ni todos los ocasos melancolía. Y recordar también que no todas las flores están desinfectadas, no todas las manos están en los bolsillos, no todos los pasos son de ciego y no todas las causas están perdidas, aunque a veces nos parece que sí. La piedra se lamenta, atormentada en su aspecto y forma, por la pérdida sobre pérdida, bien afilados, como la sensación de algunos días en el mismo centro de cada palabra. Los como si de ayer ocurrieron, mente y cuerpo concentran historia. La confusión de siglos que se sucede mientras la palabra riza el pelo, achata narices, engorda labios, diseña mandíbulas prognatas, encoge el cerebro para liberar la promesa en la fealdad, la ausencia en la imagen. Aquellos que habitarían el más allá de la palidez, donde el sacrilegio del cero disputa la matemática del corazón, erigen santuarios de piedra en el común de nosotros. Anatema. Toca lengua con lengua, libera aquello que está extrañamente atrapado entre lengua y mejilla y labio. Aquel lugar de otra lengua madre, roza con su lengua, lame la nada. La prisión de estas lenguas emparedadas, habla. Esta jódete puta hija de puta, este santo blanco padre que estás en los cielos. Esta ay lengua, lengua, que envuelve, exprime, oprime la mente una y otra vez. Dos ovejas preparándose para ir de cacería. Tres plantas carnívoras estudiando la posibilidad de hacerse vegetarianas. Y en contrabanda, en el 91.4 de la frecuencia modulada, como cada martes, los gallos de los huevos de oro echando chispas. Due note il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuanti, da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. La opinión es un niño adiposo y engreído que no quiere estudiar. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano rumori di gomma e di vernice da lui di cuoio. Además, en el limbo hemos aprendido que la opinión asesina el criterio, empaña el pensamiento, envilece el lenguaje y sustenta planicies de crema pastelera. E la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decolava, decolava. And do the map, forget my Eureka, meet me trouble. Ya sabéis, porque seguro que lo habéis comprobado, que hay misiles cargados de opiniones que cuando estallan lo ponen todo perdido de mierda tan olorosa como pegajosa. ¿Os habéis parado alguna vez a sentir el codo en mitad del brazo? Y la duda en mitad de una frase. Ya sabéis que ahora sabemos matar de muerte seca, que roturamos paraísos con máquinas de guerra, y es que el mundo progresa, que es una barbaridad. Sutil y útil superestructura para el crimen, el arrepentimiento. Aunque hoy en día ni siquiera eso es ya necesario. El asesinato en masa ha sido ya absuelto de antemano. Y queremos recordar, por último, que las fábricas de refrescos y la religión verdadera no son en absoluto inocentes de que haya niños y gaviotas rebuscando en los vertederos. Y yo, Castañer, solo fui un holgazán. Y ahora soy el guardián de su sueño de amor. La quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella en un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y me levanta una torre desde el cielo hasta aquí. Y me coso unas alas y me ayuda a subir. A toda prisa, la quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Envejecido nuestros poemas como cartas de amor destinadas a nadie, como han ido cayendo de sus dientes abajo, acribillados, asaeteados, náufragos, en el gran muro blanco. La ejecución de nuestros actos no es sangrienta. Los muñecos desarbolados, descabezados por el certero tirador del caserón de feria popular. Qué verbena el tiempo. Lo que no es nuestro, inútil es. Busquemos otra cosa para entregar la vida entre líneas menores. Otra decoración, otro piso pequeño de más modesto lujo, y un nuevo amor, y otra fidelidad menos posible. No me quite pa, tienes que olvidar, se podrá olvidar, si te hice un mal, olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido. Tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios. La la esencia del amor. Pero no me dejes, no me quite paz, no me quite paz, no me dejes más. Yo te ofreceré de perla y de brillo, vienen de un país donde jamás llueve. Yo cruzaré la tierra después de mi muerte y cubriré tu cuerpo de oro y de luz. Yo inventaré un país. En el limbo de hoy han colaborado los de Casi Siempre, aunque en homenaje al programa de la semana pasada, ese que iba sobre los secretos, lo mantendremos escrupulosamente en secreto. No me quite paz, no me dejes más. Yo te inventaré frases incoherentes que comprenderás. Yo te hablaré de aquellos amantes que han visto sus almas tantas veces besarse. Yo te contaré la historia de un gran rey que murió de amor porque no pudo conocerte. Pero no me dejes, no me quite paz, no me quite paz. Confiamos en que el programa de hoy haya mostrado, una vez más, que la épica del limbo es como la de esa monumental figura que, en la Rambla del Raval, permanece inmutable y afectada por todo. Recordad que nos equivocaremos pocas veces si atribuimos las acciones extremas a la vanidad, las mediocres al hábito y las mezquinas al miedo. No me quite paz, no me quite paz, no me quite paz, no te vayas más. En el limbo creemos que tanto cinismo y tanta testosterona han pervertido el lenguaje hasta tal punto que ya solo es posible referirse a lo que pasa y a lo que nos pasa diciendo mierda. Los filósofos del limbo piensan que si las relaciones entre los seres humanos son tan difíciles, quizás sea porque el ser humano ha nacido para romperse la cara y no para tener relaciones. Algunos de los poetas del limbo dicen que hoy día estamos menos aprisionados por el hecho de que se sepa casi todo sobre nuestra vida que por el hecho de que se nos pida saberlo todo a propósito de nosotros mismos. Y que ahí, precisamente ahí, está el principio de una nueva, terrible y definitiva servidumbre. Además, los paseantes del limbo andan constatando a cada paso que a partir de cierta edad, pongamos 55, toda persona inteligente y sensata puede ser muy peligrosa. En las escuelas del limbo los niños aprenden que todo lo que se puede clasificar es perecedero. Y que solo sobrevive lo que, como las palabras desde el limbo, es susceptible de diversas interpretaciones. Y si queréis hacernos llegar las vuestras, no lo olvidéis, desde el limbo @gmail.com. adoro São Paulo. São Paulo, my love. Se você disser que eu desafio.